Dirty, estos son los descubrimientos que a mí me gustan. Este es un disco de 1990, pero este es el verdadero Extended Mix. Y es que todas las canciones deberían ser así. Todas deberían tener Extended Mix. ¿Tú te acuerdas de...? Aprovecha esto. ¿Tú te acuerdas de las épocas en que nos encontrábamos con estos maravillosos momentos y decíamos, el remix? Es más, yo me acuerdo muchas veces con promotores, cuando salió God is a DJ, llegaban con el EP de remixes. Ay, eso era muy bello. Sí, aquí está. Este es el remix de una de mis canciones favoritas de los Pet Shop Boys, que se llama Being Boring, de un álbum llamado Behavior. We were never being boring, we were never being bored. Aquí estaba So Hard, ¿te acuerdas? Sí, claro, muy precioso. Muy 88.9, sí, era esa canción, ¿no? Sí, muy bello. Somos las mañanas de la X, Camilo Peggy, Diana Rodríguez, quien les habla, Alejandro Marín, deseándoles un buen fin de semana, puente largo. Bailarina del Universo de John Wick llega a las salas de cine este miércoles 4 de junio. Este nuevo capítulo de la exitosa franquicia lo protagoniza Ana de Armas, acompañada por Keanu Reeves, la actriz colombiana Catalina Sandino, y el regreso de personajes emblemáticos de entregas anteriores. Bailarina es una historia de venganza y acción pura que se tienen que ver en cines. Compren ya sus boletas. ¿De qué vamos a hablar hoy, Camila? Tengo varias cositas. La primera es que hay nueva música, Miley Cyrus, Ariana Grande, estrenos, esto importante. Otro que fue bien pensado por ti, Alejandro. ¿Qué es? Es que tengo un estudio que nos va a revelar por fin qué significa que una persona no le guste tener grupos de WhatsApp. Bueno, esa persona eres tú. Sí, soy. Eres esa persona, lo vamos a averiguar también en minutos. Y además, Sydney Sweeney. ¡Ay, no! Sydney Sweeney, porque va a estar vendiendo jabón. Ok. Con su agua de baño. Ok, Bathwater Soap by Sydney Sweeney. Dirty, ¿tú qué tienes por ahí? ¿Qué vas a hablar hoy? Te tengo que HYBE, la compañía detrás de BTS y otros actos importantes de K-pop, ha sido allanada por fiscales. Ok, por claro, fraude, claro. Primero. Pues porque, a ver. Y muy duro. Tengo también los remakes de Disney ordenados de mejor a peor, según Rotten Tomatoes. Y también tengo que Apple va a cambiar la forma como mide el sistema operativo. Bueno, todo eso ahorita, aquí, en las mañanas de la X. I see the moon, I see the moon, I see the moon. Oh, when you're looking at the sun. Not a fool, not a fool, not a fool. No, you're not fooling anyone. La gran Dua Lipa, estuvimos haciendo una encuesta con ustedes en Mañanas de la X hace unos días relacionada con qué canción colombiana creen ustedes que va a cantar. Y yo creo que vamos a hacer de pronto algo un poco más extendido a redes sociales, eso será más adelante. Estaba con Be The One en Mañana 103.9. En Muebles Tugo encuentra sillas giratorias desde 499.990 pesos. Visita nuestras tiendas físicas o ingresa a tugo.com. La persona promedio, Camila, baja en su celular durante un año el equivalente a 4 Montes Everest. ¿Perdón? ¿Cómo así? ¿Baja en qué sentido? Scrolling. Ah, hay un fenómeno que en inglés se llama scrolling y que consiste en utilizar tu dedo pulgar contra la pantalla de tu celular para ir mirando cosas. Está bien, podemos decir que subimos al Everest, ¿cuántas veces? 4 veces. Le puedes decir eso a tu médico, mira, ya hice el ejercicio que tenía que hacer. ¿Qué hiciste? Subí 4 veces el monte Everest. ¿Qué? Estaticedio revisa redes con el pulgar iba bajando, bajando un total de 141.9 kilómetros al año en redes sociales, en plataformas de redes sociales. O sea, ¡qué locura! Usted, exacto. Si usted tuviera que hacer el equivalente entre los kilómetros que requiere subir al Everest y la cantidad de tiempo que equivale estar en redes sociales revisándolas, encontraría que habría subido 4 veces el Monte Everest. Bueno, ya me siento tranquila. Así de adictos somos. Ay, no. Ya. Así de adictos somos. Hoy también, para quienes sean fans, esperando pues que haya gente allá afuera, es el Día Internacional de la Papa. Sí, amo. Amo. De verdad, yo amo la papa. Alejandro, gracias. ¿Todo tipo de papa? Sí, creo que la papa parda. Okay. La papa parda. ¿Cuál es esa? La que es como pastusa. Ah, bueno. Me estás engañando. Ya la vi. Pero de verdad, mi mamá siempre dice eso. Cómprese un par de papas pardas. Feliz Día Mundial de la Papa para los que la celebren. ¡Qué rico! Si quieren mandar papas, acá estamos. Aquí están los de Depeche Mode. Esto es de Ultra. Se llama It's No Good en Mañanas X. Del álbum Ultra. Y estaba Depeche Mode, que un día como hoy, en el 96, Alejo, estaba saliendo del hospital y fue arrestado y forzado Dave a cumplir. Gunn. Sí, señor, Dave Gahan. Porque fue forzado a cumplir 9 meses de rehabilitación. Él sufrió una sobredosis de speedball, que era heroína y cocaína. Sí, claro. No. Ese man se quedó en una habitación en un hotel en Los Ángeles. Durante el trayecto en la ambulancia sería diagnosticado clínicamente muerto durante 2 minutos. Hasta su mañana de la X103.9 FM. El mundialmente aclamado Tension Tour de Kylie Minogue hará escala en Bogotá el próximo 19 de agosto de 2025 en el Movistar Arena. Se convertirá en una sola pista de baile luminosa con los éxitos de esta leyenda del pop. Adquieran sus entradas desde 229.000 pesos más servicio en tuboleta.com. Aquí está lo nuevo de Somber. Va creciendo esta canción en listados. Esto se llama Undressed, nueva música en la X. Bueno, está lo nuevo de Somber, está muy chévere, ¿no? Estoy enamorada de eso, me lleva a un lugar como Casebia. Aunque le dan mucha pata a los críticos, porque dicen que es un Nepo Baby. Que sea Nepo Baby, hay Nepos Babies que hacen cosas fantásticas. Sí. Y bienvenidos sean, si hacen bien lo que hacen, está bien. Muy bien. ¿Qué muy culpa bien, tiene Diana. Uno de sus papás? Uno no tiene la culpa. No, es en serio. Verdad. Si lo hace muy bien. Dicen también que es que le están metiendo mucho billete en TikTok. Y que se lo metan. Pero ¿y si tienen plata? ¿Qué pretenden que hagan? Sí, está bien. Claro. Estas son las mañanas de la X. Bueno, vamos a hablar de nuestro tema del día de hoy. Con Tajaval, que es tu llave para recibir plata de diferentes bancos rápido, gratis y sin dar tus datos personales. Usa la hora, presenta esta sección en la X. Bueno, vamos a hablar del tema porque te encontraste algo con un oyente que escribió algo sobre él mató a un policía motorizado. Sí, estábamos preguntando justamente como esos nombres originales que a usted le gustan mucho de un artista, de una agrupación nueva, ¿no? Y varias personas han estado escribiendo y me parece muy bien, ya los vamos a leer a todos, pero me generó curiosidad uno. Giovanni Tovar dice: no está nueva, pero a mí me encanta Él mató a un policía motorizado. Me parece un gran nombre para una banda. Pero de ahí uno entra a varios nombres que son como random, que han llegado medio raros al mundo. Entre esos, yo no sé si ustedes han visto últimamente los más recientes carteles de los festivales en Colombia que aparece como René y Guita en chanclas. Ese es René y Guita en chanclas. No, el René lo puedes quitar. Es y Guita en chanclas. Ah, y Guita en chanclas. Bueno, ven, hay nombres. Pero muy bien, así. Pero me parece muy bien que tengas. Así es como se relaciona. Me parece muy bien que tengas la referencia cultural tan clara, deportiva y musical. No, es que aquí se le tiene. Pero de ahí entré a un lugar donde dije, quiero conocer esas bandas que tienen nombres random y extraños. ¿Y qué pasó que hallaste? Apareció, él mató a un policía motorizado. Apareció otro que se llama Zapato Veloz, es otra banda. El Zapato Veloz. Hay otra banda que se llama No Te Va a Gustar, que esa es la que sufre Alejo mucho. Sí. O sea, hay una cosa que me pasa con esa banda. Y es que en serio. Y es que no me gustó nunca. La banda uruguaya. Sí. Sí. Y por el nombre. Ahora. Los respeto mucho, me parecen chéveres. Es que no, a ver, una cosa para que no vayan a sentir que esto es una situación. Una burla. No, ni una crítica. La música de ellos es una cosa, estamos hablando de los nombres. Sí, nombres que les parezcan artísticamente muy interesantes. Yo le decía a Camila hace un rato que para mí el nombre artístico reciente más chévere es Paco Amoroso. Me parece un gran nombre. Sí, entiendo. Y Catriel y Paco Amoroso suena bien. Por ejemplo, esta otra. Que Juanita y los Feos. Imagínate uno ser parte de ese grupo y no ser Juanita. Aunque Juanita Dientes Verdes, me acordé. Juanita y los Feos. También está otro dúo de rock que se llama Crudo Pimiento. Sí. Otro que se llama, esta es una banda de pop folk que se llama Hola a Todo el Mundo. Súper creativo. se presenta. Una nueva banda también de rock de New Jersey que se llama Yo La Tengo. Yo La Tengo y es hermoso. Yo La Tengo en New Jersey y hay una nueva que se llama Yo No La Tengo. Ellos la tienen y los otros no la tienen. Y es tan precioso lo que hacen. Sí. Uf, pues hay cositas. Indie. Yo La Tengo, hay una canción que la pongo en loop y como que me sostiene, me abraza, es muy bella. Sí, hay una que otra cosita, pero no bonito. Es que sea pues uno... Ah, pero chévere. Pues, mire... Esta banda británica se llama The Delgados. The Delgados. The Delgados. Bueno. The Delgados, como las mijas y así. Hay otro que me pareció bien extraño, que se llama Ojete Calor. Ese es una banda. Ojete Calor. No vamos a quedarnos ahí. Carlos Areces y Aníbal Gómez, Ojete Calor, para que vayan viendo. Estas son mañanas de la X 103.9 FM. Esta... ¿Cuál es el nombre artístico que más le llama la atención? ¿Cuál es ese nombre? El mío, definitivamente, por lo menos en 2025, es Paco Amoroso. Me parece un nombre artístico maravilloso. Sí, ¿y cuál es el suyo? Arroba la X más música, cuéntenos. Y seguimos con Falcao en esta entrevista. ¿Cómo así que tú y Lore tienen cuentas en bancos diferentes? Es verdad, pero lo resolvemos sin problema. Usamos el TAC Aval. La forma más fácil y rápida de recibir plata de otros bancos, gratis y sin compartir tus datos personales. Encuéntralos ya en las apps de los bancos Aval y dale, porque lo más breve es usar tu TAC Aval. Estas son mañanas, 103.9 FM, la X más música.com. Ya sabe, nombres de artistas, no tienen que ser bandas, además, puede ser un artista. Miguel Bosé siempre fue un bonito nombre, ¿no? Es cierto. Miguel Bosé. Chévere, es cierto. Tan bonito que hasta los parlantes que se llaman Bose. Ya tienen en la mente de la gente. ¿Así? El referente de que Bosé. El Bose se dice Bosé. Increíble eso. Marcó la pauta. Aquí está New Order. Esto es del Republic del 93, se llama Regret. Estaba BTS con Dynamite en Mañanas de la X 103.9 FM. ¿Quiere ser un cómodo? Sí. Viaja a Punta Cana con vuelo, maleta de mano, 6 días, 5 noches de alojamiento en hotel 4 estrellas, en todo incluido comida, snacks, hotel, cócteles, en acomodación doble por solo 2,488,440 pesos por persona. Entra ya a atrapalo.com.co y viaja relajado. Found me lying on the floor. 6:37, tarifas de temporada baja con Dick Live a Dani Galvis ayer. Y todo, hay muchos que son: hola, neni. Oh, con esa risita. Ay, es difícil. Es complicado. Igual uno agradece el cariño, muchos, ¿no? Muchos suenan así. Escuchen esto. O sea,